Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando acá desde la 107.5. Quien les habla, Macarena Farrán, junto a mis compañeras Verónica y Valentina, mujeres de la actualidad, mujeres actualidad. Le traemos un espacio dedicado a conversaciones y, como ya les adelantaba mi compañera Vero, hoy día vamos a hablar respecto de la educación, ¿cierto? Y de lo importante que es crear estos espacios de conversación para transmitir lo que es la educación ambiental, lo que es también la educación financiera, ya que estamos frente a problemas económicos que yo diría todas las personas estamos enfrentando de distintas maneras, y también respecto de la educación sexual. Una de las tantas falencias que ha tenido nuestra sociedad, ¿cierto?, en transmitir a nuestros adolescentes, niños y también a los adultos respecto del valor que tiene la educación sexual. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Cordillera Hoy y también escribirnos a nuestro WhatsApp +569 4958 9632. Ahí pueden enviarnos comentarios, sus preguntas, algún tema interesante que quieran tratar, etcétera. Nosotros los vamos a estar leyendo desde todas nuestras redes sociales para que sean parte de la comunidad de Cordillera Hoy. Y como ya les adelantábamos, hoy día vamos a hablar respecto de la educación. Queremos conversar un episodio con muchas ganas, mucha energía, y por eso vamos a partir con un poco de música. Ahora los vamos a dejar con la banda colombiana Morat y su canción Aprender a Quererte, porque si bien hay algo que nosotras siempre transmitimos acá con mis compañeras es el amor propio, así que vamos con Morat. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta. Date una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, aquí a mi lado. Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado, lo que te he esperado. Antes de estar junto a ti. Y ahí estábamos con Morat, esta canción Aprender a Quererte, como siempre nosotras transmitiendo la importancia del amor propio y bueno, de querernos un poquito más, ¿cierto? Porque cada día hay cosas por las cuales sentirnos contentos y agradecidos. Y como ya veníamos anticipando, hoy el tema es educación ambiental. Por mi parte, yo les traigo educación ambiental. Y como ya les decía antes, lo importante que es sumarla de forma ya establecida, yo diría, a la vida cotidiana, también al ámbito educacional. Y bueno, escuelas, colegios, universidades, distintos lugares donde podemos contribuir de cierta forma que las personas se interesen mucho más por esto, la educación ambiental, y aprovechando también de la contingencia nacional, ¿cierto? Porque todos hemos sido testigos de los incendios forestales que han afectado a la zona sur de Chile, donde los datos nos dicen que ya van más de 26.000 hectáreas quemadas. Y por eso partimos este capítulo enviándole un gran saludo a las familias, mucha fuerza por estos momentos complejos. Sabemos que más del 90% de los incendios forestales son provocados por personas, así que este capítulo llega como anillo al dedo a hablar y a poner al fin en la palestra este tipo de temas. Y les recordamos también a la audiencia que a través de nuestras redes sociales estuvimos compartiendo las cuentas bancarias para hacer aportes monetarios a las distintas entidades que están allá en el sur de Chile trabajando por todas estas familias, tanto Techo Chile, Bomberos de Chile, etcétera, para que vayan a nuestras redes sociales y puedan conocer los datos y ahí hacen su aporte voluntario. Para comenzar, la educación ambiental. Bueno, nosotros nos basamos desde datos ya establecidos y bueno, el Ministerio de Medio Ambiente nos cuenta que la educación ambiental es aquel proceso que transmite conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía respecto a la protección de nuestro entorno natural, la importancia de resguardar el medio ambiente con el fin de generar nuevos hábitos y conductas en la población. Esto incluye el aprender a reciclar, el aprender a respetar a nuestro entorno natural y estas mismas cosas que veníamos comentando, por ejemplo, no hacer fogatas, evitar la basura, etc. Cada uno de estos procesos y nuevos conocimientos que lleva a las personas a tomar nuevas conductas y a tomar conciencia respecto de los problemas ambientales que hay en nuestro país. Y por si fuera poco, también entregando herramientas para prevenirlos y resolverlos. Bueno, vemos en Santiago muchos puntos limpios, vemos también reservas naturales protegidas, patrimonios, etcétera. Pero aún así es importante invitar a la comunidad a que se nutra un poco más con esto y como siempre con el objetivo de cuidar nuestro entorno natural. Y para conversar respecto de la educación ambiental, hoy día invitamos a Cristian Méndez. Él es ingeniero y experto en medio ambiente que nos va a conversar un poco de este tema y vamos a transmitir juntos a la comunidad la educación ambiental. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Macarena, ¿todo bien? ¿Y tú qué tal? Todo muy bien por acá, agradecida de tenerlo acá en el programa. Y no, para conversar de este... Sí, obvio. Y para empezar a conversar respecto de la educación ambiental, ¿cierto? De frente a esta contingencia que yo mencionaba, a los incendios forestales que estamos viviendo en distintas partes del país. Pero antes queremos comenzar con lo básico, ¿cierto? ¿Qué es la educación ambiental? Claro, mira, partamos de hecho desde un paso atrás, entender primero lo que se entiende desde la parte más profunda, de la parte técnica, lo que es medio ambiente. Mucha gente tiene como el concepto erróneo de que medio ambiente es solamente naturaleza, por decirlo. Exacto. Pero medio ambiente es prácticamente todo el medio biótico, o sea, lo natural, lo biótico, lo artificial que nos rodea, o sea, es todo la matriz en la que estamos insertos. Uh-huh. Eso por un lado, o sea, no es solamente cuestión ambiental saber cómo preservar o cuidar la naturaleza, sino cómo saber preservar nuestro entorno en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista laboral y todo lo que nos corresponda. Ese es básicamente los principios de la educación ambiental, o sea, saber integrarnos al medio y no modificar el medio a nuestro antojo. Es saber tener una correcta un correcto equilibrio entre cómo desarrollamos nuestro día a día en nuestro entorno sin generar un impacto negativo en esto. Impactos siempre van a haber. La idea es que los impactos sean de carácter positivo, sean transformaciones benéficas tanto para el entorno como para uno mismo. Claro. Entonces, mira, educación ambiental es clave para poder llevar adelante el manejo correcto de cualquier territorio, de cualquier país. O sea, no podemos llegar muy lejos, es que nos basamos solamente en una sociedad de consumo y extracción. O sea, tiene que haber una correcta coherencia, armonía entre extraer lo justo en un entorno, en una medida sostenible, sustentable, para poder desarrollarme, pero también saber cuál es el límite de lo que yo puedo extraer. O sea, no puedo extraer sin conciencia ni hasta devastar todo, claro. Si hago otro robo, no sin nada, y no me digo desarrollarlo. La cuestión ambiental lo más sencillo es detener todo crecimiento y parar de extraer o parar las actividades nativas. No, es buscar, es saber buscar y educar a la ciudadanía en tener la perfecta armonía. Parte de nuestro día a día y dónde estamos parados actualmente. Sí, o sea, tiene bastante coherencia lo que usted nos mencionaba, este como tratar de buscar el equilibrio, ¿cierto? Porque de cierta forma es probablemente, no sé si imposible, extraer, no existe esta obligación de extraer, pero sí podemos hacerlo de una forma mucho más equilibrada. Exacto, hoy por hoy tenemos solamente como regulaciones en el aspecto de cumplir una norma o no, pero no tenemos una regulación respecto, o sea, hay, eso ya es un tema más técnico, muy en profundidad, como abordando ahora rápidamente, pero hay indicadores de cumplimiento, hay medidas y monitoreos que se pueden hacer, pero lamentablemente la capacidad de la autoridad como la ley para fiscalizar que realmente se estén haciendo esas medidas de poder monitorear que se están haciendo las cosas bien es muy fácil, y eso no es culpa de la autoridad, eso es porque hay tanta actividad que hacerle seguimiento a cada una es prácticamente sostenible, o sea, parte de la base de que uno sepa que lo tiene que hacer por obligación, no porque alguien te obliga a o te va a fiscalizar a. Es un aspecto muy importante, o sea, una sociedad educada ambientalmente sabe que tiene que hacerlo por el bienestar de todos, exacto, no porque va a venir una multa eventualmente o nos van a cerrar nuestra instalación. Exacto. Y bajando esto mismo a lo que usted mencionaba, a la sociedad, ¿cómo se ve involucrada las personas, la comunidad en la educación ambiental? Mira, en los últimos años ha habido un aumento bastante grande de interés de la gente en meterse en temas de educación ambiental. No sé si lamentablemente es la palabra cruzada acá, pero solo se limitan, por ejemplo, al campo de residuos, o sea, de lo que comentaba, de los puntos limpios, de los puntos espectaculares, claro. O sea, que hay municipios que tienen la parte de la gestión de residuos muy avanzada, uh-huh. Pero tienen, por ejemplo, la comuna de Puente Alto. Yo también soy residente de la comuna de Puente Alto. La gestión de residuos, los puntos limpios, los puntos espectaculares, o sea, desde los colegios que se encuentran, varios puntos repartidos donde está el líder, hay otros que están cerca de la Ciudad del Sol. Así es. Encuentro genial, pero si lo contrastamos, por ejemplo, con la disponibilidad de áreas verdes, es totalmente abismal la diferencia entre un aspecto y otro. Entre la existencia, por ejemplo, de cursos de agua superficial que no están entubados, como tienen que estar la mayoría para evitar que la gente le bote residuos a los puentes, también es brutal. O sea, hay una diferencia muy grande y eso es porque la gente tiende a informarse. O sea, hay un interés, pero no saben cómo. O sea, no saben la herramienta adecuada que debe ser partir del colegio. Cosa que también los niños pueden llevar este conocimiento a sus papás. A sus hogares también. Claro. O sea, la base siempre es partir del colegio. Ahora, también quizás faltan más talleres donde los mismos adultos puedan merecer involucrarse un poco en lo que es la misma gestión de su componente ambiental comunal. Saber cuáles son las políticas y los derechos ambientales que tiene cada persona. Porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando tenemos estos grandes proyectos que son bastante catastróficos y un daño al medio ambiente, la gente se entera por las noticias. O cuando ya tiene un impacto irreversible, pero es muy importante para participar, comentar el proyecto, estudiarlo, presentar observaciones, después tienen las partes jurídicas. O sea, hay mucho que la gente no sabe que puede hacer, hay muchos caminos. Y esto mismo tiene que ver con lo que mencionábamos, con la accesibilidad, yo creo que hay de la educación ambiental y con la falta que hace de sumar este tipo de conocimientos a los colegios, porque claro, una persona común y corriente piensa que reciclando ya está... de cierta forma apoyando, y sí lo está haciendo, pero hay muchas otras formas que todos desconocemos por esto mismo. Exacto. De hecho, debe ser como parte de la educación cívica como tal. O sea, siempre se habla del problema de la parte de educación cívica como solamente el tema de derecho a votar. Claro. Pero, o de la obligación de ir a votar, pero también está en el hecho de saber cuáles son las normas y las leyes que te aplican o te benefician o tienes como alguna injerencia en tu vida. Claro. Este país tiene políticas bastante buenas respecto al medio ambiente en general. Por ejemplo, la prohibición de usar bolsas plásticas. Yo lo encuentro que fue una idea, pero realmente buena. Se eliminó de casi en todo el comercio de eventos de que han bolsas dando vueltas. Pero, si lo comparamos con la falta que hay también en educación ambiental, ¿qué pasó? Te han llenado de bolsas de papel, de bolsas de género. Porque a la gente, como no tiene medida de este tema, se le olvida la bolsa, entonces anda comprando bolsas en el supermercado, ¿dónde van? Claro. Y al final, claro, cambiamos un problema que es mucho más grave, como el de las bolsas plásticas, por un problema un poco más simple, ya que las bolsas de papel ya son degradables y todo. Pero igual sigue siendo un problema, igual tenemos llenos las calles de bolsas de papel. Exacto. Eso es porque la política se generó, pero no se generó el contexto donde se educó a la ciudadanía respecto a cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar. La política era muy buena, pero faltó quizás como la parte didáctica de ejecución. Faltó como más fomentar, yo creo, el seguir insistiendo en el objetivo de reutilizar, porque no tenía que ver solamente con el hecho de, voy a cambiar esta bolsa por una bolsa de género y listo. Y puedo ir cambiando constantemente. No, el objetivo era reutilizarla lo más posible. Exactamente, ese era el objetivo de eso. O sea, inclusive, aunque los comercios cubren por la bolsa de qué te voy a lavar? O sea, como que eso nada más el hecho, ah, ya me he puesto plástica. Pero no sé por qué ya me he puesto plástica. O sea, muy poca gente sabe por algún documental que yo, o alguna noticia que leyó, cuál es el efecto que tiene las bolsas plásticas en los ecosistemas marinos, por ejemplo. Pero mucha gente no lo sabe, y no, o no le importa, o derechamente no tienen acceso a saber qué ocurre con él. Incluso, incluso otras generaciones pueden hasta tomárselo mal, por ejemplo, no sé, en conversaciones con mi abuela, por ejemplo, cuando va a la feria, es un reclamo directamente que no hayan bolsas plásticas. Sí, completamente. Me pasa lo mismo con mi familia, es como, por qué bolsas hay que andar con las cosas en la mano. Claro, como que lo ven de forma negativa. Uno para andar con las cosas en la mano. Y refiriéndonos a esto mismo, ¿cómo nosotros como comunidad podemos potenciar la educación ambiental? Porque si bien sabemos que esto va de la mano con el trabajo de muchas autoridades, entidades, colegios, ¿cómo nosotros también la sociedad puede hacerlo? Porque hemos visto distintos grupos que se van potenciando y que quieren hacer grandes cambios. Pero, de hecho, bueno, la base para mí sería partir obviamente del grupo, por el grupo etario más permeable a cualquier enseñanza, que son siempre los grupos más pequeños, son los niños, los jardines, en los colegios, hasta primero básico, que es como fomentar esto realmente al juego, fomentar el cuidado del agua, fomentar la clasificación de residuos. Se puede hacer de forma muy didáctica, y también de adultos. Bueno, el tema de redes sociales ha ayudado mucho. De hecho, hay bastantes grupos, por ejemplo, de limpieza de ríos, de playa, de cerros, la misma Panul, y creo que casi todos los sábados se junta mucha gente a reforestar el Panul. Sí. Pero quedamos ahí, porque claro, reforestar invierte recursos, pero después viene la segunda parte de los recursos, que es mantener las reforestaciones. Porque, por ejemplo, el problema de los conejos es bastante grande, se comen todo lo que una planta para reforestar. Claro. Entonces, como que, claro, las ideas están, la gente quiere hacerlo, pero necesitamos que el gobierno, no sé, a veces puede ser incentivos de... Bueno, hay fondos de protección ambiental, pero muy poca gente sabe cómo acceder a ellos. Claro. Son de mayor envergadura, como, no sé, establecer una reserva natural o cosas así, pero no, son proyectos de repente bastante simples, donde uno postula, presenta su idea y puede obtener un capital para poder desarrollarla en materia ambiental. Claro. Entonces, más que cualquier cosa, yo diría que falta todavía publicitar más el tema, falta todavía fomentar más la idea, y eso viene directamente desde la autoridad. O sea, desde los colegios se puede establecer cualquier lineamiento, cualquier parámetro que ojalá fuera como cada vez más presente, y ojalá fuera obligatorio, en verdad, que lo hiciera. Claro. Pero si no viene de la mano de alguna política, lamentablemente la gente no lo asimila. O sea, todavía no estamos como en un estado de la sociedad en el cual sea como porque amenaza hacerlo, sino que todavía estamos en la fase de que alguien tiene que decirte que hay que hacerlo para hacerlo. Sí. Eso no viene de la mano con castigo, ni multa, ni nada, sino con educación, con algún comercial en la tele, algún aviso en la radio, concursos, incentivos, etcétera. Yo creo que igual va de la mano como con un cambio de cultura, ¿cierto? Porque, claro, o sea, podemos fomentar esto en los colegios, porque yo creo que los colegios es una gran base, o sea, los niños son el futuro, entonces ellos pueden ser grandes factores de cambio, ¿cierto? Pero evidentemente sin proyectos que los involucren, porque yo creo que parte fundamental de aprender de medio ambiente es con la educación ambiental, es difícil que no se logre si es que las autoridades como que no actúan hacia ese favor, ¿cierto? Exacto, completamente. Y de hecho eso mismo después no, ahora nos lleva de la mano a este terrible tema que está en contingencia, el tema de los incendios. Exacto. O sea, gran parte de esto, hasta hace poco, el de Viña, por ejemplo, el que estaba representando a Ñuble y a Dios, que estos son forestales, pero lo que ocurre siempre en Valparaíso son por temas de recibo. O sea, yo no quiero juzgar a nadie ni decir, no, que acá la gente tiene todo lleno de basura. No, son casas que realmente están hechas con material ligero que se quema simplemente. Claro. Que, son inflamables y ahí ya como toda esta parte de la catástrofe. Entonces es un todo el hecho de acumular cosas factores. Claro, son factores que tienen un impacto pero enorme. O sea, yo tanto como puedo botar una simple botella en un cerro donde hay un pastizal en pleno verano, el vidrio aumenta la temperatura con el sol y se forma una chispa. Son cosas pequeñas que pueden generar una devastación tremenda. Exacto. Y hablando también de esta como crisis ambiental, ¿cuál es como el consejo que usted puede entregarle a la comunidad? Porque, cierto, vemos todo un cambio climático, vemos cómo las olas de calor son cada vez mucho más intensas, cómo estas mismas van generando pequeños focos incendiarios, cómo también las personas lo están haciendo, y sin duda que el clima como que no aporta mucho. ¿Cuál sería como su mensaje hacia la comunidad? Lo que hay es la autoeducación. O sea, ya estamos todos claros de que faltan políticas públicas, pero no podemos echarle la culpa a eso. O sea, no podemos quedarnos, no, es que nadie me dice. Claro. Es muy importante, uno, autoeducarse respecto a los temas. O sea, uno, llegar más allá por conocimiento personal o por incentivo propio. O sea, yo quiero que mis hijos crezcan en un entorno más limpio. Entonces, voy a organizarme para poder limpiar mi cuadra, para poder ordenar mis residuos, para poder solicitar algún tipo de gestión municipal. O sea, las cosas grandes parten de repente con microacciones. Claro. No podemos quedarnos simplemente sentados a esperar que el gobierno haga todo y que se entreguen fondos para todo y que se arregle todo con una política o con una ley que, no sé, multe a todos los que cometen o contaminan el medio ambiente. Así claro. Que yo mismo, como pequeño consumidor, no estoy dispuesto a cambiar el... A hacer un cambio, claro. Exacto, exacto. Eso es como mi recomendación, como el tema de autoeducarse también. Sí, evidentemente, o sea, yo creo que, claro, como usted dice, todos, yo creo que todos de cierta medida somos conscientes de lo que está sucediendo. Y claro, podemos también nosotros de cierta forma nutrirlo y ir de como de la mano con estas políticas que esperamos que lleguen. Desde esta perspectiva, y ya para ir cerrando, como ¿cuáles son sus proyecciones respecto de la educación ambiental, el país, etcétera? Yo creo que afortunadamente tenemos como una nueva generación que está muy interesada en el cambio climático, en la gestión ambiental como tal. Yo creo que el cambio va hacia algo más favorable. ¿A qué punto con esto? No que nos vamos a volver como prácticamente vivir como en un bosque, por así decirlo, aunque suene como despectivo el concepto. Pero básicamente a lo que voy es que estas nuevas generaciones proyectan una esperanza, por así decirlo, respecto a que el cambio a preservar el medio ambiente, a intentar compatibilizarlo con la actividad, o sea, es posible, completamente posible. O sea, cada vez más gente interesada en estudiar carreras relacionadas con recursos naturales, de ingeniería ambiental, como en mi caso, biólogos marinos, biólogos ambientales. Hay mucha gente que está entrando a estudiar esto, no solamente por obtener una carrera para crear recursos, por un lado, que es muy importante, sino por interesarse en realizar estudios respecto al medio ambiente. Claro. O sea, cada vez hay más gente que se empieza a interesar en, ya sea reciclar en su casa, ya sea en intentar evitar utilizar el auto. El cambio está siendo quizás muy gradual, pero igual notorio. En los últimos años ha sido muy notorio. Yo creo que este cambio va a seguir siendo así, va a tener un crecimiento, espero que exponencial, respecto a la conciencia ecológica y ambiental. Así es, yo creo que todos esperamos lo mismo. Muchas gracias, Cristian, por este pequeño tiempito que nos otorgó para hablar respecto a educación ambiental. Y bueno, ahí vamos a estar compartiéndolo en redes sociales, un extracto de esta entrevista que yo creo que le va a servir mucho a las personas para nutrirse un poco más y también, como usted mencionaba, autoeducarse. Perfecto, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Gracias, que estén muy bien. Igual. Bueno, ya veníamos hablando acá con Cristian de la importancia de cuidar los entornos naturales. Él nos decía, la probabilidad de vivir en un bosque es bastante compleja, pero sí se pueden hacer pequeñas acciones para sumar el rol del medio ambiente a nuestra vida. Y por eso es que también ahora trajimos en breves minutos al alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez. San José de Maipo es una de las comunas que yo creo todo el mundo reconoce por sus grandes rasgos naturales, por sus montañas, por todos estos recursos que la envuelven y que de cierta forma las personas tienen el rol de proteger. Por eso ahora tenemos acá al teléfono al alcalde. Hola, Roberto, ¿cómo está? Hola, hola, bien, bien, ¿cómo estás? Qué agrado poder tenerlo acá para referirnos a este tema que ya veníamos anticipando respecto de la educación ambiental. Y bueno, cómo no incluir a una de las comunas con más, yo diría, riqueza en el sentido de la naturaleza y la fauna, ¿cierto? Y para conversar esta pequeña entrevista, nos gustaría saber cómo, cuál es el rol de las personas en entornos llenos de naturaleza, por ejemplo, como San José. Bueno, acá dentro de Comuna tenemos una pertenencia bien desarrollada entre todos los cajominos acá, entonces estamos siempre pendientes del tema de la protección medioambiental. Uh-huh. Tanto así que somos bien celosos con nuestras visitas, en las que estamos al debe en esa parte, estamos al debe en el sentido de poder educar también a los visitantes, a los turistas que tenemos acá día a día. Pero aquí en la comuna se trabaja bastante bien con nuestro departamento de medio ambiente, hacemos varias charlas, visitas, trabajos, salidas, por medio de la corporación, trabajamos con los colegios, con los cursos para mantener los sellos verdes de cada colegio. Entonces se está trabajando bastante bien con la comunidad del Cajón del Maipo. Tenemos todos una probabilidad muy baja de poder hacer algo en contra de nuestro entorno. Así que en ese sentido estamos bien contentos. Genial. Yo diría que todos los vecinos allá de San José de Maipo crecieron en un entorno totalmente diferente al que vemos, por ejemplo, en otras comunas como Santiago Centro, las que están mucho más urbanizadas. Y en este sentido, ¿cómo la municipalidad ha transmitido a los vecinos este rol tan importante? Porque pudo haber sucedido que San José de Maipo, al igual que otras comunas, se hubiese convertido en un centro lleno de edificios, etcétera. ¿Cómo mantuvieron ese poder, por así decirlo, de seguir protegiendo todo este entorno natural que los rodeaba? Bueno, a nosotros nos regula el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, así que en base a ese plano regulador nosotros tenemos altas dificultades para poder quizás estar dignos en infraestructura. O sea, más que nada, si tú te das cuenta de lo que ha progresado acá o lo que ha subido, ha sido la infraestructura turística, restaurantes, hoteles, pero viviendas, poblaciones casi no se hacen. Hace como 20 años ahora estamos luchando con eso, pero yo llevo, 50 años viviendo en el Cajón del Maipo, y en realidad se ha mantenido más que nada por la responsabilidad de cada uno de los vecinos, ¿eh? Porque, como te decía hace poquito, estamos deben en poder educar al visitante. Claro. Tenemos muchos visitantes acá, tenemos los esteros que se llenan, tenemos muchos lados que se llenan que lamentablemente no tienen la cultura que queremos implementar de llevarnos la basura, ¿no? La mayor parte del cajonismo respeta eso, no dejamos basura, cuidamos que no se vaya a incendiar algo, pero el visitante es difícil tomar, que tomemos conciencia de lo que nosotros queremos cuidar. Si bien sabemos que esto va mucho de la mano con lo que nos enseñan en la casa, ¿cierto? A cuidar los entornos, pero ¿cree que existe algún otro motivo por el cual las personas no quieran como tomar cierta conciencia? Porque yo creo que todos, al menos acá en Puente Alto, hemos visitado San José de Maipo y muy pocas personas probablemente tienen este nivel de conciencia de ir, cuidar el lugar y dejarlo tal cual como estaba. Es una utopía que tenemos, pero mira, igual, o sea, nosotros también tenemos como autoridades ahora, o como la misma comunidad, tenemos que trabajar en algún tipo de plan, ya que no podemos nadar de repente contra la corriente, pero sí podemos quizás buscar soluciones. Exacto. En corto plazo, quizás instalar pistolitos, quizás instalar señalética, o bien derechamente empezar a trabajar en algún tipo de, porque tenemos ordenanzas medioambientales, tenemos ordenanzas de turismo, entonces aplicar las normas y las multas que sean pertinentes, que están ahí, claro, que están pertinentes al tema, pero no queremos hacer eso todavía. Estamos trabajando en un de conciencia, como te decía, más que nada con la misma comunidad, con los mismos escolares que tenemos dentro de la comuna, pero nos falta y estamos al debe en un tipo de educación medioambiental, de cuidado ambiental, de conciencia medioambiental hacia las personas que nos visitan. Tenemos un montón de cosas que ofrecer, como tú dices, tenemos los humedales que estamos protegiéndolos, ahora Mirador de Cóndores, si tú te has enterado de eso, ahora pasó a cuidado de la municipalidad, lo logramos para poder proteger y para poder cuidar ese lugar. Entonces estamos trabajando y esperemos dejar algo instaurado como personas, como administración, en cuanto al tema de protección medioambiental acá. Así es. Y ustedes como comuna, pero también como parte de Santiago, ¿qué esperan respecto del cuidado ambiental en un par de años, por ejemplo? ¿Qué esperamos? No esperamos que los visitantes, los turistas, bueno, no es lo mismo visitante que turistas, por eso siempre nombro a los dos. Esperemos que vengan a ver lo hermoso, lo bonito que es el Cajón del Maipo y que se sigue manteniendo. O sea, nosotros tenemos acá prácticamente un, un servicio de salud mental para todo el estrés que se puede venir a liberar acá dentro de, uh-huh, de todo el Gran Santiago, y eso tenemos que cuidarlo entre todos, y tenemos que hacerlo con todos, la comunidad y el visitante que llega a la comuna de San José de Malpo en completo. Así es, yo creo que todo el mundo quiere disfrutar de estos entornos, y lo importante es que se siga transmitiendo el cuidado y la conciencia, como usted menciona. Muchas gracias, alcalde, por este tiempo que nos dedicó. Esperamos que cada uno de los proyectos que tengan pensados ahí a la comuna puedan ser realizados con éxito. Y nada, decirle a la gente, recalcarle todavía más lo importante que es cuidar de nuestros entornos naturales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la preocupación. Un abrazo. Gracias. Que me pareció bastante interesante la entrevista, chicas, no sé si a ustedes, pero siento que es algo que como todos de forma intrínseca hacia nosotros mismos sabemos lo importante que es cuidar los entornos, pero es algo que falta recalcar, y por eso Cordillera Hoy siempre va a estar atenta a estas temáticas. Vamos a estar conversando de esto y muchos otros temas, y ahora queremos pasar a la música. Como ya les mencionábamos antes, sectores de nuestro país están viviendo complejos momentos con respecto de los incendios forestales, así que en nombre de Cordillera Hoy y de todas mis compañeras y compañeros del equipo, les enviamos un gran saludo. Esperamos que esta situación sea superada con éxito, y para dar un poquito más de esperanza, ¿cierto? Queremos transmitirles esta canción de Diego Torres, Color Esperanza, para que, bueno, como siempre han dicho, Chile siempre sale adelante, esta vez también se hará. Así que vamos. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sacarlos afuera, pintarse. yo creo que todos y todas hemos pensado que quizás no fue suficiente la educación sexual que recibimos. Por lo menos por mi parte, en el colegio recibí casi una amenaza: las enfermedades de transmisión sexual, pero no me explicaron cómo cuidarme, ni qué podía hacer para evitarlo, ni me explicaron sobre el consentimiento, algo clave. Maca, a ti, ¿cómo fue tu educación sexual en el colegio? O bueno, no sé, en tu familia. Bueno, yo diría que, la familia en eso del año 2000 tampoco te hablaban abiertamente mucho de las relaciones sexuales, de los distintos roles que hay dentro de una relación de ese tipo. Y para cuando ya iba más o menos en cuarto medio, pues yo diría que sí, una vez en todos los años de la educación recibí una clase de educación sexual en donde simplemente me mencionaron las enfermedades de relación sexual, como tú mencionaste, casi como una amenaza, así como causando cierto temor, yo diría. Uh-huh. Los condones y eso, pero nada más como profundo, yo encuentro. Bueno, ¿sabes que a mí nada más me enseñaron sobre que existían los condones, que todo esto se podía evitar con condón? Pero, ¿y las mujeres? ¿Cómo nos cuidamos nosotras? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras opciones? Finalmente de eso se trata, de las opciones que tenemos. Es importante recordar que como seres humanos tenemos derechos, tenemos opciones. Y bueno, con la educación sexual, las personas obtienen la información y habilidades necesarias para tomar decisiones saludables sobre su sexualidad y su salud reproductiva. Esto tiene que ver con temas relacionados donde se... Quizás se exploran algunas creencias, se exploran algunas tendencias, pero siempre pensando en que lo básico es el consentimiento y las opciones que tenemos para cuidarnos. Así, de esta forma, ayuda a que las personas obtengan las herramientas necesarias para manejar su relación con ellas mismas, con sus parejas, con las comunidades y, bueno, su propia salud sexual. Entonces, para esto... como yo les comentaba, yo siento que no todo el mundo recibió una educación sexual adecuada. De hecho, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género junto a la Corporación Humanas hicieron un sondeo. Y en materia de educación sexual, la mayoría de las personas encuestadas desaprobó la formación que recibió en la escuela, colegio o liceo. Un 55,8% reconoció que la educación sexual recibida fue mala. Y bueno, o que no recibió fue un 9,7%. Entonces, para hablar de esto, invitamos a Marcia Otto. Marcia es matrona, feminista y diplomada en sexualidad humana y terapia sexual. Hola Marcia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Así es muy importante y justamente por eso queremos entregarle a las personas ciertas herramientas, ciertas recomendaciones por parte de una experta como tú para que, bueno, nada, hablemos de este tema que es tan importante. Entonces, para comenzar, a mí me gustaría saber a qué edad deberíamos empezar a recibir educación sexual y por qué. Uf, ese es un tremendo tema porque para entender a qué edad hay que empezar a recibir la educación sexual, primero es importante comprender que la sexualidad es parte de todo el ciclo vital de las personas. Entonces, tanto desde que somos paridos, es nuestro primer acto sexual, desde que lactamos, estamos experimentando un acto sexual, y por lo tanto, de aquí podemos ir desprendiendo que hablar de sexualidad tiene que ser desde las primeras etapas de vida de un niño o una niña, y ya cuando tienen mayor capacidad de comprensión, obviamente, de conversación, empezar con cosas que sean acordes para su edad, su corporalidad y las situaciones a las que se tienen que enfrentar y protegerse también. ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, lo que tú decías, ya una edad donde hay una comprensión un poquito más amplia, ¿qué le debo decir a una niña o a un niño? Mira, el primer consejo para hablar y enfrentar la educación sexual en las primeras etapas de vida, por ejemplo, a los 2-3 años, es enseñarles que, por ejemplo, su cuerpo es solo de ellos y ellos tienen o pueden permitir quien los abrace o quien les dé un beso. Antiguamente estaba muy normalizado obligar a los niños a darle besos a las tías, a los tíos, a las primas, etcétera, y ellos a veces no querían. Entonces, el primer paso es enseñarles a ellos a respetar su cuerpo y a decir que no y a plantarse frente a eso con mucha seguridad. Y de ahí en adelante, obviamente, ya más adelante hablarles de su corporalidad, de las diferencias que hay de cuerpo con niños, niñas, y todos esos temas que son súper importantes. Y es importante que sepan bien los nombres también para prevenir abusos sexuales. Claro, por eso justamente quería preguntarte, ¿cuál es la importancia que tiene finalmente enseñar sobre los, poner como estos límites de, oye, no quiero que te me acerques, independientemente de que sea una niña, un niño, si no quiere, es no y punto? Yo creo que al final eso también se traduce en que va a tender a respetar el límite de los demás, ¿no? Exactamente, a respetar su límite y el límite de los demás niños y niñas y otras personas también. Y en ese sentido es empezar a educar desde muy pequeñas y pequeños en el consentimiento, que es un concepto que está súper manoseado, que está súper de moda también, pero que es poco, que hay poca comprensión al respecto. Y el consentimiento, por lo mismo, hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeñitos y pequeñas, porque es la única manera en el fondo de que se asimile bien a una edad ya más grande cuando se enfrenten a situaciones donde hay que plantarse con un consentimiento firme. Claro. Y bueno, y ahora pasando ya a otro tema que igual es importante, yo lo comentaba cuando estábamos introduciendo el tema, que es justamente a mí, por lo menos en mi experiencia en el colegio, se me explicó sobre las enfermedades de transmisión sexual y me hablaron nada más de los condones. Pero ¿qué otros métodos hay? Porque yo creo que es importante que nosotras, sepamos cuáles son nuestras opciones adecuadas a nuestro cuerpo. Exacto. Mira, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, bueno, está el archiconocido preservativo para pene, también existe el preservativo para vagina, también existen barreras bucales, también existen dedales que se usan en el dedo, en el fondo, para practicar de manera segura ciertas prácticas, y en el fondo, lo otro que es muy importante saber es que no todas las infecciones de transmisión sexual pueden ser prevenidas por este tipo de barrera. Claro. Hay infecciones como el virus papiloma, hay infecciones como el virus herpes, en el fondo que... dame un segundo. Disculpa. Hay infecciones en el fondo que pueden ser transmitidas de igual manera por la piel, sin necesidad de contacto con los fluidos. Entonces, nadie está libre finalmente de una infección de transmisión sexual y por eso es súper importante también tener un autocuidado importante con el cuerpo. Claro. Pero esto no es para asustar tampoco, porque siento que la educación sexual en la adolescencia se enfoca muy desde el terror, desde el susto y no desde el placer, que creo que es un enfoque que también falta y que va incorporado en el concepto de educación sexual integral. Así es, justamente lo comentábamos, ¿no? Era básicamente casi que una amenaza, como no lo hagas, pero eso no evitó que nadie, claro, experimente su sexualidad, porque como tú lo comentabas, es normal, es natural y está presente en todas las etapas de nuestra vida. Lo que tenemos que saber es de qué forma yo me puedo cuidar al otro, de qué forma, en qué se basa el respeto y básicamente es esto que es súper importante. Entonces, además, a mí me gustaría saber qué otras alternativas, además del preservativo para los hombres, porque se habla del condón, pero ajá, entiendo que esta es como una barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero cuando hablamos ya de un tema reproductivo, si yo tengo una pareja estable que yo sé que no, que se hizo sus exámenes para ver que no tiene ninguna enfermedad, y yo también, y queremos tener relaciones sin el preservativo, ¿qué opciones hay para el hombre? Porque para las mujeres es conocida la pastilla anticonceptiva. Exacto, para las mujeres hay un montón de métodos hormonales, no hormonales, de barrera, etcétera. Y para los hombres, curiosamente, casi no existen métodos en la actualidad, más allá del uso del preservativo. Y, bueno, está obviamente la vasectomía, pero que es un método de muy largo plazo, que en teoría es reversible, pero esa no es la idea de una vasectomía. Y este año, en teoría, va a llegar la inyección que se llama Vasagel, que es un inyectable creado en la India, que dura 13 años, tiene 13 años de eficacia. es un gel que bloquea en el fondo el paso de los espermios. Y en el caso de que un hombre quisiera ser papá antes de sus 13 años, se le aplica otra inyección que diluye ese gel. Y estas serían las opciones que hasta ahora existen. Claro. Y Pasagel actualmente no ha llegado a Chile. Claro, son súper limitadas en todo caso, porque nosotros tenemos parches, tenemos pastillas, tenemos inyecciones, tenemos un dispositivo que se pone en el brazo, en intrauterino, o sea, hay un montón de cosas para nosotras que, claro, está muy bien que nosotros nos cuidemos, por supuesto, pero a veces uno dice, oye, ya va, y si no me quiero llenar de hormonas, ¿qué opciones tengo, no? Bueno, cambiando un poco de tema, volviendo a la educación en niños, niñas y adolescentes, me gustaría saber cómo va cambiando las temáticas, ¿no? A lo largo de los años, porque claro, no es lo mismo que le enseñas a un niño, a una niña, a una edad temprana, que lo que le enseñas a un adolescente. ¿Qué debería ser lo que yo debería hablar con este adolescente, con esta adolescente que probablemente está cercano o cercana a iniciar su actividad sexual? Mira, hablar de la actividad sexual en la adolescencia como tal es una pérdida de tiempo. Si no lo abordaste en la preadolescencia o posiblemente antes, etapas 7, 8 años. ¿Por qué? Porque en la adolescencia no van a querer enfrentar esos temas, les va a dar mucha vergüenza. Obviamente a los 7, 8 años empiezan con cierta curiosidad, empiezan a hacer preguntas, cómo nacen cómo se gestan los bebés, cómo nacen, cómo se produce. Y están en una edad que dentro de todo está bien para explicarles, claro, en maneras técnicas y sencillas, obviamente, sin mayores detalles, por supuesto. Pero cuando ya lleguen a la adolescencia, no se van a enfrentar a hablar de la procreación con temor o con vergüenza. Claro. Entonces es súper importante empezar a abordar estos temas que son un poco quizás más delicados para nosotros como adultos, con los niños en edades un poquito más tempranas de lo que pensamos. Y por lo que te decía antes, abordar este tema a los 14, 15 años claramente no van a querer, les va a dar mucha planta hablar esto con los papás y se van a retraer más de lo que deberían, claro, que es lo que nos pasó probablemente a todas y a todos en la generación anterior. Claro, por supuesto. Entonces, ahora, ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, una madre, un padre que dice, ok, me recomiendan que lo haga desde una etapa temprana, pero ¿cómo? Porque igual es un tema que bien es tabú y dices, ya, lo quiero hacer de la mejor forma posible, sin asustarlo, sin asustarla, sin generar esa conversación incómoda que al final como que cierra, ¿no? Como que dices, ay, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto porque ya me incomodaste mucho. Exacto. Mira, el primer paso es lo que yo decía antes, es hablar del cuerpo con los nombres como tal. Okay. No hablar del pilín, no hablar de la vagina con otro nombre, no hablar de la vulva con otro nombre, no ponerle sobrenombre a nada del cuerpo, para que sea habitual para niños y niñas enfrentarse a la corporalidad de una manera natural. Claro. Desde ahí uno puede abordar con delicadeza ciertos temas. Por ejemplo, si un niño de 8 o 9 años te pregunta cómo se hacen los bebés, es una súper mala idea decirle que los trae una cigüeña, por ejemplo, porque puede ser muy confuso. Claro. Es posible hablarle desde sus genitales, explicarle que pasa entre una mujer y un hombre, se deposita una semilla o en un lenguaje muy simplificado, pero explicarle las cosas con las partes del cuerpo como debe ser, sin entrar en mucho detalle tampoco, porque no tampoco les va a interesar. Probablemente te van a hacer la pregunta y la van a dejar ahí cuando ya tú empieces a hablar de temas más complicados. Claro. Entonces siempre simplificando el lenguaje, pero con los nombres que deben ser. Por supuesto, muy importante eso. Entonces, dejar de cambiarles los nombres como para que, casi que en clave, ¿no? Que al final lo entiendes entre tus familiares, pero ¿qué pasa si te enfrentas a una situación con desconocidos, con desconocidas que puedas justamente prevenir y decir este niño o niña como, mira, no, esto no está bien, y pongo mi límite finalmente? Efectivamente, es enseñarles desde chico a poner límites y a entender su cuerpo. Y de ahí en adelante debería ser mucho más fluido el enfrentarse a una educación sexual en la adolescencia que no sea tan compleja para padres ni para adolescentes. Claro. Ahora, también hay un tema que es súper importante que está atravesando la educación sexual, que es el acceso a pornografía desde los 9 y 8 años. Esos son los últimos estudios que han salido. Entonces desde ahí se desvirtúa mucho y por eso hay que estar súper atentos, porque los niños probablemente a los 10 años, la gran mayoría ya va a haber tenido alguna aproximación a la pornografía, especialmente con el acceso ilimitado que hay a los teléfonos. Claro, claro. Wow, eso es preocupante porque justamente esta industria representa, claro, distorsiona la idea de lo que es la sexualidad, ¿no? Exacto, y perpetúa patrones súper patriarcales en torno a la sexualidad, perpetúa también prácticas que no son agradables para la mujer en el imaginario pornográfico, sí. Entonces también hay que, yo he tenido pacientes o mamás de pacientes muy pequeñas que han tenido acceso a pornografía y que a las mamás les da vergüenza, a los papás les da vergüenza hablar de sexualidad. Entonces yo le digo, mira, ya se enfrentaron como a la peor parte, hay que hablar ahora bien las cosas nomás y explicar que eso básicamente es una hiperrealidad, es una fantasía exacerbada que no corresponde a lo que es la sexualidad como tal, y quitarle el morbo que hay detrás. Así es. Bueno, Marce, con esto terminamos. Me encantó toda la información y las herramientas que nos entregaste. Es un gusto hablar contigo, es un gusto hablar de estos temas, que yo sé que quizás para algunas personas es incómodo, pero hay que hablarlo. Hay que enseñar a poner límites, hay que enseñar sobre la sexualidad y justamente para que se sepa desde pequeños, desde pequeñas, que tenemos opciones y que debemos darnos a respetar. Exactamente, y agradecer también por la oportunidad de hablar de estos temas que... hay poco espacio en general, o se aborda muy por encima, así que se agradece también esta instancia. Bueno, Marcia, por favor, coméntanos dónde te podemos encontrar si queremos más información, si queremos ver también contenido que subes, que eres muy activa en redes sociales, de hecho. Mira, me pueden encontrar por Instagram y TikTok en la cuenta Sexualidad y Matronería, en las dos redes sociales con el mismo nombre. Perfecto, muchísimas gracias, Marcia, que estés muy bien. Ya, gracias a ti, cuídate. Igual, chao. Bueno, ya ahora seguimos con la música. Esta selección musical también es una banda venezolana que a mí me encanta. Los Amigos Invisibles, la que me gusta. Yeah. vuelta ya acá en Cordillera. De vuelta ya acá en Cordillera hoy. Qué buen tema nos trajo acá nuestra compañera Verónica sobre la educación ambiental. E incluso comentábamos acá educación sexual. Incluso comentábamos acá en el equipo que, bueno, yo creo es un tema que da para mucho, mucho tiempo más, porque tiene muchas aristas, tiene muchos temas que involucra, como decían, el respeto, la enseñanza como tal de qué es la sexualidad, el rol de los niños dentro de esto. Son variados temas y acá la Vale nos quería dar un comentario. A ver, Vale, cuéntanos. Sí, mira, de acuerdo a lo que conversaban anteriormente las chicas y respecto de a conversar con los niños, con las niñas, las cosas como son, nombrar nuestros genitales por el nombre y no ponerle estilín. Claro, adornos. Claro, adornos. Recuerdo que en alguna ocasión, mi hijo ahora tiene 12 años, pero en ese entonces tenía como 8 o 9 años, se me acerca y me pregunta, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y yo, chuta, ahí como complicado, claro. ¿Cómo le explico? Buscar las palabras, que estoy como ahí pensándolo. Y mi hermana, tengo una hermana que es un año mayor que él, y le dice, Julián, los bebés se hacen cuando un hombre adulto con una mujer adulta junta sus partes íntimas. Y yo quedé así como sorprenda por no pudiste haberlo dicho mejor. Exacto, la simpleza de ella al dar esa explicación, sí. Que me robó las palabras en definitiva. Es verdad. Mi hijo conforme de ahí nunca más me volvió a hablar del tema ni a preguntar. Obviamente hay que reforzarles este conocimiento. Claro. A lo que voy, que no hay que subestimarlos, claro, con la información que nosotros les entregamos, porque ellos la comprenden. Y yo digo que, como mencionaba acá la experta, los papás tienen que prepararse para eso. Yo creo que en cualquier momento puede ser que a su hijo, ya sea le hayan hablado en el colegio respecto de los aparatos reproductores femeninos, masculinos, etcétera, estar preparado, ¿cierto? Tener como este discurso desde ya. Bueno, si mi hijo me va a preguntar respecto de esto, yo le tengo que decir tal y tal. Pero bueno, buen tema nos trajo acá la Vero, la educación sexual, que yo creo que vamos a retomar en otra ocasión. Pero ahora la Vale nos va a hablar respecto de educación financiera. Así es, chicas. Bueno, comenzar, este es un gusto para nosotras contar con esta querida audiencia que nos escucha. Aprovecho de invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, @cordillerahoy, para que podamos interactuar y entender qué temas son los que quieren abordar, sobre qué necesitan saber y, por sobre todo, si tienen algo que decir, brindarles el espacio en nuestra plataforma. Queremos conocerlos, a Leslos y las vecinas, sí, vecines de Puente Alto, de San José de Maipo. Así que ya saben, síganos en nuestro Instagram, @cordillerahoy. Y en cuanto a la educación, y para dar una introducción al tema, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares desarrollada por el Banco Central de Chile en el periodo septiembre 2021 y marzo 2022, cuyos resultados fueron publicados en octubre del año pasado, se indica que la principal motivación para el ahorro en los hogares chilenos es poder hacer frente a gastos inesperados, y que el nivel de endeudamiento de los hogares chilenos corresponde al 57,4%. Es una tendencia que fue a la baja de acuerdo a las medidas del año 2017, que correspondían al 66%. Se destaca igual de esta encuesta, que se realizó en contexto de pandemia, donde el gobierno implementó bonos, subsidios a las familias afectadas por la crisis sanitaria, además de la entrega por parte de las AFP de un porcentaje de nuestros fondos previsionales ahorrados. Así que estas situaciones brindaron cierta liquidez en los hogares, en las familias, que permitió evitar el endeudamiento e incluso saldar ciertas deudas. Pero como les decía, esto fue en un contexto de pandemia, en el contexto económico actual, post-crisis sanitaria. La tendencia económica es hacia la inflación alimentaria y de vivienda por sobre todas las cosas. El Banco Central prevé un decrecimiento económico para el país de un 0,9% durante el año 2023. Y ante esta situación, no queremos en absoluto apanicar a nuestra audiencia, sino que muy por el contrario, queremos invitarlos a que sean prudentes y responsables con sus gastos para gestionar sus finanzas personales de la manera más más eficaz posible. Por eso estamos con Alejandra, coach financiera, quien nos compartirá ciertos tips y herramientas. La pueden encontrar en Instagram como @ale_tucoachfinanciera. Ella es asesora de personas y empresas. Alejandra, un gusto, ¿cómo estás? Hola, Vale, muchas gracias por la invitación. Yo todo bien. Qué bueno, qué bueno. A ti te agradecemos mucho. Nuestra comunidad está muy contenta también por contar contigo. Oye, para comenzar, cuéntanos, ¿cómo podemos organizar nuestros ingresos para así también organizar nuestros gastos, sobre todo en esta época del año que implican gastos así como vacaciones, uniformes escolares, ya en marzo pagar patentes comerciales, patentes de vehículos? ¿Por dónde se comienza esta organización? Ya, la organización se comienza primero conociendo cuáles son los ingresos. Puede sonar un poco ilógico que las personas no sepamos cuánto ganamos, pero cuando uno trabaja de forma dependiente, a veces hay reajustes del IPC y uno dice, ah, sí, son 2 lucas más, 2 lucas menos, pero al final todo eso va sumando. Entonces el primer punto es como perder el miedo a saber cuánta plata tengo. Yeah. Y la segunda parte es saber cuánta plata gasto. Entonces cuando yo detallo toda la plata que gasto, yo debería proyectar eso al menos durante un año. ¿Por qué? Porque en marzo hay que pagar siempre cosas. No sé, en septiembre están las fiestas patrias, claro. En diciembre la Navidad, y así ocurren diferentes hechos, no sé, los que estaban hablando ahí de los niños, nosotros los niños, chicos, hasta no sé qué edad crecen, y hay que comprar zapatos al menos 2 veces al año, es como el mínimo. Entonces uno tiene cierta información que se va requiriendo año tras año, uh-huh. Y la única forma de organizar y visualizar esto es proyectar todos tus gastos durante un año. ¿Cuáles son los gastos más importantes que veo yo cuando trabajo con las personas? El tema de la comida y los gastos básicos. Lo mismo que decías tú en la encuesta. Esa como cosas de emergencia, si hay que ir al doctor. Esos son los puntos críticos finalmente. Entonces, ¿cómo vamos abordando esos puntos críticos? Armando presupuestos. La palabra suena quizás un poco como difícil, oh, presupuesto, yo no sé hacer eso. Es simplemente definir un monto, yo voy a gastar 100 lucas al mes en comida. Eso es un presupuesto. Perfecto. ¿Ya? Perfecto, la planificación de nuestros gastos ante todas las cosas. Es decir, claro, porque es cíclico, todos los meses, digamos, hay que pagar luz, hay que pagar agua, tenemos más o menos en cuenta cuánto es lo que consumimos de luz, cuánto es lo que consumimos de gas en promedio, entonces así se nos hace como más fácil, siento yo, llevar como ese orden. Oye, Alejandra, y en cuanto a los gastos que realizamos, ¿a qué debemos darle prioridad al momento de efectuar estos mismos? ¿Qué implican cubrir nuestras necesidades básicas? Es decir, ¿en qué me debo fijar? ¿La calidad, el precio, la sostenibilidad del producto, del servicio? ¿Qué nos recomendarías tú? ¿En qué hacer hincapié? Ya. Es que ahí depende de cada persona. Finalmente, no sé, yo hablo con clientes que fuman todos los días y gastan mucha plata en cigarros. Es que tú decidas como persona en qué quieres gastar la plata. Si tú prefieres comprar ropa que dure más tiempo y luego a lo mejor venderla, súper bueno, ayuda más al medio ambiente. Pero ahí meterse en esa decisión, lo importante es que cada uno tome la decisión que le acomode, que vaya en contra de, o sea, que vaya en línea de sus valores y de sus principios. ¿Ya? Es más allá de aplicar como una receta única. Yo puedo contar lo que yo hago habitualmente. Por ejemplo, a mi hijo hay ropa que yo le compro muy barata, ropa del supermercado. ¿Por qué? Porque finalmente se termina rompiendo. Sea de la mejor marca o de la peor marca, se termina rompiendo igual, porque tiene 6 años. Entonces, pedirle que cuide a lo mejor una prenda es mucho más difícil. A diferencia de lo que me compro yo. Me compro menos cosas y que me duran más de 10 años. Y hay cosas que inclusive después de 10 años las puedo vender, porque son de buena calidad y duran mucho tiempo. Entonces ahí va a depender como del gusto personal, más allá de una receta. Entiendo, entonces es como importante saber cuáles son nuestros hábitos de consumo. Aparte de entender cuánto es lo que gastamos, cuáles son nuestros ingresos, es tener, estar atento a nuestros hábitos de consumo. Entiendo, claro, ya. Decidir que tú decidas dónde va a parar tu plata. Si tú me dices, en realidad yo no me gusta cocinar y prefiero encargar comida todos los días, okay, tú tomas la decisión de encargar comida todos los días, pero haz el cálculo de ser realista y darte cuenta si es que te alcanza tu sueldo o tus ingresos, de donde provengan, para encargar comida todos los días. En el fondo es hacerse cargo de las propias decisiones que uno toma. Claro, como todo en la vida, hacerse cargo de las propias decisiones. Oye, sí, de hecho, eso te iba a comentar, que es súper importante como perderle el miedo a hablar de dinero. Y la recomendación que le hago, si hay familias escuchando, es que ojalá se reúnan una vez a la semana a conversar. Oye, nuestros objetivos son estos. Chuta, el año pasado nos pilló desprevenido, mi hijo se quebró el pie. Y tuvimos que ocupar las tarjetas de crédito para pagar eso, porque estábamos de vacaciones. Entonces, empezar a tener como una cita financiera, perderle el miedo a hablar de las lucas y empezar a organizarse para cumplir lo que uno quiere en verdad, porque si no la plata se termina como yendo y no sabemos dónde se fue a parar. Ya. Y respecto a eso, Alejandra, ¿qué medidas debo tomar para evitar gastos innecesarios o fugas de dinero, gasto hormiga, aparte de entender mis hábitos de consumo, manejar mis gastos? Pero ¿cómo podría yo, digamos, fijarme, no sé, algún tips que nos recomiendes tú? Sí, el tips que doy habitualmente es compres una libretita tigrita y un papel y lápiz. ¿Por qué? Cada día yo hago gastos, compro cosas o por internet o si salgo a la calle compro una botella de agua, ir anotando todos esos gastos. Hay gente que es más tecnológica y prefiere el computador, o sea, o el celular. Y ahí yo no recomiendo una aplicación para partir, porque hay varias aplicaciones que funcionan para esto. El tema de las aplicaciones que están segmentados y dice comida, y queda todo en un gran saco de comida. Entonces es mucho mejor partir cuando uno está partiendo y adquiere el hábito, al menos 6 meses, ir anotando todo lo que uno compra, y no revisarlo una semana después o a final de mes. Porque yo tengo que ir tomando conciencia día a día cuánto gasté, o día por medio, a lo mejor si en realidad no te alcanza el tiempo, tú dices ya, día por medio voy a anotar en el bloc de notas del celular, listo. Y tengo que hacer un recuento de todo lo que gasté. Por eso yo recomiendo hacerlo día a día. Y esto después uno se va acostumbrando. Y ahí puedes pasar a alguna aplicación del celular. Gracias por esa recomendación, Alejandra. Mira, precisamente un hábito que estoy intentando implementar, llevar anotados en mi agenda mis gastos diarios. A veces es difícil darse cuenta en lo que uno gasta plata, sobre todo yo creo que en mi caso, en comida, en el dulcecito, la cosa rica por ahí. Pero siguiendo, cuéntame. Comida y niños. Exacto. Yo creo que son los bienes de primera necesidad, por decirlo así. Claro, porque por ejemplo cuando una tiene hijos, no sé, pues va a comprar el pan, algo muy cotidiano, y tu hijo te pide el dulcecito y después va a comprar otra cosa más y el otro dulcecito, y tú dices, chuta, ¿cómo le voy a decir no si son 400 pesos? Pero son 400 más 400 más 400, pues. Sí, o te demoraste más y mamá, tengo sed. Exacto. Y uno no le puede negar el agua. Es como, no sé, pues ya, te compro el agua aunque cueste 2 lucas donde uno esté. Sí. Oye, Alejandra, y respecto al ahorro y el endeudamiento, ¿qué nos aconsejas? ¿Ahorrar para adquirir el producto o comprar un producto en cierta cantidad de cuotas a precio contado? Ya, ahí depende. Esta respuesta va a depender de mi planificación. Yo pienso así como una planilla Excel, por decirlo así, en unos cuadraditos, que tengo toda la plata que yo recibo, todo lo que yo gasto. Entonces, si cada mes a mí me queda, no sé, 20 lucas y quiero comprarme un refrigerador, yo te diría, junta un poco de plata para tratar de pagarlo en cuotas que te queden precio contado. Si son 3, 6, y a lo mejor tienes la tarjeta de una casa comercial y te dejan 12 cuotas precio contado, calcula cuánto tendrías que ahorrar para partir y luego dejar esa cuota de las 20 lucas que te alcanzaría a pagar cada mes. Entonces, tampoco hay una forma como única para hacerlo. Va a depender del ingreso y de los gastos que cada uno tenga. A lo mejor tú dices, no voy a ir de vacaciones este año, y yo tenía ahorrado 100 lucas para las vacaciones, y, no sé, voy a comprarme X cosa que necesito en la casa. Qué importante esto que nos mencionas, que insisto, todavía quedé muy, me marcó mucho el hábito, nuestros hábitos de consumo, y esto que nos comenta lo refleja. Oye, ¿y en qué productos o servicios recomiendas no recurrir al endeudamiento y en cuáles sí es necesario en muchos casos recurrir a este? El endeudamiento como más simple, por decirlo así, es la tarjeta de crédito y la línea de crédito. La tarjeta de crédito, si uno la usa bien, tiene muchos beneficios. Hay que elegir una tarjeta que tenga beneficios, que se adecue a lo que a ti te gusta. En lo personal me gusta viajar, entonces uso la tarjeta del Santander, que acumula millas. Hay gente que le gusta canjear cosas y usa la tarjeta de crédito de Falabella. Y puede ir canjeando cosas, gift card y cosas para como de producto. Entonces, si uno ocupa la tarjeta de crédito todo el mes, por ejemplo, y pago todo con la tarjeta, y a final de mes la pago completa, está bien utilizada mi tarjeta de crédito. ¿Ya? Y ahí no es un problema usar este medio de endeudamiento. El problema es cuando yo digo, voy a ocupar la tarjeta de crédito y yo sé que no me alcanza para pagar. O que ya tengo una bola de nieve, tengo deuda, junté deuda y dije, no, voy a sacar plata de la tarjeta de crédito, voy a sacar plata de la línea de crédito. Si yo comparo la tarjeta de crédito y la línea de crédito, es más barato deber plata en la línea de crédito que en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, si uno no paga la deuda total facturada, paga el pago mínimo, te empiezan a sacar un ojo. Pasa un mes, el segundo mes, te sacan el segundo ojo. Entonces uno termina descuartizado cuando no paga el total de la deuda de la tarjeta de crédito. Si yo estoy en este sistema, yo digo, si tú pasas dos meses sin poder pagar el total de tu tarjeta de crédito, te recomiendo pedir un crédito en las cuotas que de verdad te alcance para pagar mes a mes. ¿Ya? Si nosotros hablábamos que a mí me quedan 20 lucas todos los meses, ese es el valor de la cuota que necesito. Y hay gente que me dice, oye, pero voy a terminar pagando el triple. Vas a terminar pagando el triple, pero va a ser más barato que pagar la tarjeta a poquito. Entonces, uno, ¿qué pasa? Que la tarjeta no se da cuenta cuánto interés está pagando. Uno paga interés todos los meses. Claro. Entiendo. O sea, es decir, entender a la tarjeta de crédito... Se cortó la llamada. Entender la tarjeta de crédito como un aliado, más no como un, no sé si decirle enemigo. Se nos cortó la llamada. Acá estamos. Te contaba que en el fondo hay que entender a la tarjeta de crédito como un aliado. Un aliado que lo puedo usar en mi favor, porque muchos dicen, no, las tarjetas de crédito, los intereses que me cobran, pero en muchas ocasiones, claro que te pueden ayudar, como tú lo mencionabas, o sea, si necesito, me gustan los viajes, puedo acumular puntos, así que claro, también siento que es importante educarnos al respecto. Y lo mismo con las deudas. Por ejemplo, comprarte una casa o una propiedad o un auto a lo mejor, ahí yo siempre recomiendo pensar en un plan de la escalera, que llamo yo. Uno, la escalera no puede ir del peldaño 1 al 10 de un salto. Entonces, uh-huh, a lo mejor yo voy a partir comprándome, no el auto de mis sueños, voy a partir comprándome algo que funcione y que no me gusta a lo mejor. Después a lo mejor lo vendo y por mientras ahorro un poco más de plata, me compro un auto que ya lo encuentro más lindo. Y voy escalando hasta llegar a mi objetivo final. Lo mismo con las casas. Muchas personas me dicen, no, me quiero comprar un departamento, pero yo no viviría en este sector, yo viviría en este otro. Pero en realidad no te alcanza para vivir en el otro sector. Entonces una opción es arrendar en el sector que a ti te gusta y comprarte una propiedad en otro sector que sí te alcanza. Porque vivir acogotado, cuando uno tiene problemas de lucas, finalmente toma peores decisiones. Entonces eso es súper importante, empezar a proyectar los gastos, los ingresos y vincularlos a los planes y a los objetivos que cada uno tiene en su vida. Ya suena como gran cosa, pero aplica para un auto, para una casa, para un viaje. Finalmente es tomar la decisión uno de dónde va a parar su plata, que es lo que hablábamos en un comienzo. Exactamente. Oye, y haciéndote una pregunta un poquito ya más fuera de contexto, out of context, en este espacio apelamos mucho por los vínculos sanos y la comunicación entre nuestros vínculos, ya sea parejas, amistades, primos, hermanos, etcétera, ¿ya? Y ocurre que en muchas parejas los gastos son un motivo de desacuerdo. ¿Qué recomiendas tú, digamos, a las parejas, cómo organizarte? Me imagino que llegan a tu consultoría muchas parejas por este tema. Cuéntanos. Sí, de hecho atiendo a parejas que están las dos personas presentes. ¿Qué recomiendo yo? Ser súper transparente en términos de lo que cada uno quiere en su vida. Porque finalmente hay parejas que se dan cuenta que se casaron con una persona que quiere, que no le gusta viajar. Y a ella sí le encanta viajar. Y tú dices, wow, los objetivos son diferentes. A la otra persona le gusta tocar música, por ejemplo. Entonces, obviamente, los gastos, que para uno son importantes, para el otro son una tontera. Entonces, por eso es tan importante sentarte, idealmente, una vez a la semana y hacer algo grato para conversar y definir y ser sinceros. Es que a mí, la verdad, me carga viajar. Me carga dormir en otra cama que no sea mi casa. Yo prefiero, no sé, salir todos los jueves con mi amigo a jugar tenis, a jugar fútbol y pasar después a tomarme una cerveza. Este es un gasto para mí importante. A lo mejor la otra persona te dice, no, para mí eso es una tontera. Y llegar a ese nivel de comunicación hace que los gastos sean mucho más simples. Y lo otro importante es no mentirse en los gastos. No sé, hay varios memes que dan vuelta, que de repente llega una mujer que se compró un par de zapatos y no lo en el fondo le saca la caja escondida y llega con los zapatos sin caja o con los zapatos nuevos puestos. No, si los zapatos son viejos. Claro. No sé si han escuchado por ahí eso. Entonces, eso es, si para mí es importante el par de zapatos, yo no se lo debería ocultar a mi pareja. Para, a lo mejor para la pareja es importante otra cosa. Y eso es parte de conocerse, ponerse de acuerdo y definir cierto objetivo en conjunto. La plata, bueno, termina con pareja, termina con familia, crea un montón de problemas, pero yo creo que es porque no somos capaces de decir lo que queremos o lo que nos gusta. Finalmente, la falta de comunicación. En tu página estuve leyendo, Alejandra, que hablabas acerca de sanar la relación con el dinero. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? ¿A qué te refieres con sanar nuestra relación con el dinero? Ya, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, bueno, dependiendo de nuestros criadores, a quienes juzgamos cuando éramos pequeños, tenemos un montón de frases dando vuelta en nuestra cabeza. Yo les puedo contar las mías, que es la plata es sucia, lávate las manos. La plata no crece de los árboles, hay que sacarse la cresta para tener mucha plata. Y esas cosas, hoy día yo tengo 40 años, he trabajado respecto a esas frases, porque me di cuenta que yo se las repetía a mi hijo. Y finalmente, hoy día le digo, te tienes que lavar las manos porque esa moneda, ese billete, lo ha tocado mucha gente. Entonces es mejor que lo guardes en la alcancía. Y en la alcancía hay definidos ciertos objetivos que él quiere. No sé, vamos a ir a la cama saltarina que le gusta hacer que la casa. Listo, y eso cuesta tanta plata. Entonces empieza a guardar para él. Después explicarle que era como una creencia que yo tenía en la cabeza, que había que trabajar mucho, mucho, mucho para obtener dinero. Entonces yo le digo, hay personas que tienen habilidades para ciertas cosas y se demoran mucho menos que yo haciendo esto. Entonces a lo mejor va a ganar más plata. Y bueno, ha dado resultado mi cambio de mentalidad de alguna forma. Entonces uno se va dando cuenta de ciertas cosas, y la persona que no tenga hijos, que lo vea con los niños que tiene cerca. Uno repite las cosas que escuchó. Y esa, para mí, es, si uno las pudiera ir anotando, y ahí cada uno tiene que ver qué es lo más importante o lo más doloroso, entre comillas, lo que te ha limitado más a ti para evolucionar en términos del dinero. Porque muchas veces uno viene como, no sé, es como un programa del computador, uno viene programado de cierta forma. Y no ni siquiera se da cuenta, porque uno está en piloto automático y ni siquiera queremos ver cuánta plata nos queda en la cuenta. Eso sí, se da actualmente. Pasa. No, prefiero no saber. Entonces, ¿qué le estoy enseñando yo a los niños? No, prefiero no saber. No, siempre hay plata. No, compremos y bueno, te voy a comprar siempre el dulce. Y uno empieza a repetir ciertas cosas, te terminas endeudando y le estás transmitiendo como una carga del dinero. Entonces ahí viene la parte de sanar esa relación. Y yo la veo súper visible cuando uno habla con los niños. Entonces, por eso doy siempre ese ejemplo. Y hay palabras, o sea, yo me imagino que hay frases que ustedes mismas se acuerdan ahí, que sí, tienen que estar dando vueltas en sus cabezas. Sí, mucho. Yo acá, Macarena Alejandra, quería hacerte un comentario. Me parece súper interesante eso de la relación con el dinero. Yo creo que, claro, como tú decías antes, siempre como que se transmitía mucho el como miedo, no sé, desde mi perspectiva, una casa clase media, como el miedo a gastar. Como, no hay que gastar eso porque la plata es para otra cosa, como el miedo. Y yo diría que me pasa bastante ahora que ya soy adulta, por así decirlo, en el que a veces está la culpa de querer hacer como, no sé, esos autorregalos que a veces uno se hace, como que uno tiene cierta culpabilidad. Sí, de todas maneras. ¿Cómo? Pero ahí viene algo que hay detrás, que es psicológico. No me siento merecedora. Claro. Entonces me autoengaño de que me merezco el regalo. Claro. En realidad uno se merece todo lo que quiere en la vida. Yo ayer hablaba con mi sobrino y mi hijo, mi sobrino tiene 2 años más, uh-huh, y me mencionaba un auto, yo no cacho nada de auto, pero un auto que me imagino debe ser muy caro. Me decía, yo quiero tener este auto. Y después él mismo reflexionó y me dijo, no, en realidad es muy caro. Y yo le dije, tú puedes tener todo lo que quieras. Claro. Y me dice, ¿en serio? Por supuesto. Lo único que tienes que buscar un trabajo o un negocio que te genere las lucas para comprarte lo que tú quieras. Claro. Y quedó así como... Qué sencillo. Dicen, wow. Claro. Para un niño de 8 años es sencillo. Es claro. Entonces, uno mismo se va poniendo estas limitantes, por decirlo así. Sí. Y por eso es tan importante trabajarlo desde chico. Exacto. Toda la razón. Qué importante lo que mencionas sobre el merecimiento. Finalmente, sí, y para concluir con esta entrevista... puedo decir que es muy, muy importante cómo nosotros observamos o lo que tú decías, qué creencia tenemos respecto al dinero. Como ya decíamos, hay creencias limitantes en cuanto a nuestras capacidades y también hay en cuanto al dinero y qué cosas podemos consumir, como tú decías. O sea, podemos merecernos todo lo que queramos, podemos... no es tan sencillo, obviamente requiere ciertos sacrificios, ciertos esfuerzos, pero con planificación... podemos lograr nuestros objetivos económicos y darnos lo que ahora decimos gusto, lo que nos merecemos. Te agradezco muchísimo, Alejandra. Siento que esta fue una tremenda entrevista. Nosotras aquí en el estudio escuchándote con atención porque... Sacando tips y perdiéndole el temor a revisar nuestra cuenta después de pagar. Sí. Muy bien, la meta entonces es que destinan una vez a la semana para revisar tus propias lucas. Bacán. Alejandra, déjanos tus redes, hazle una invitación a nuestra audiencia que te sigan, a que revisen tu contenido también, porque es muy, muy bueno. Ya, muchas gracias. Bueno, mi Instagram es ale-tucoachfinanciero, uh-huh, y en TikTok estoy como ale-tucoachfinanciero, todo junto. Bueno, trato de transmitir el conocimiento y yo creo que ahí viene como algo súper importante porque yo reventé mi tarjeta de crédito. Antes de separarme yo me compré todo lo que podía en AliExpress. Entonces no es que lo esté enseñando desde otro lugar, sino que yo también lo viví. Soy una persona normal, clase media, tuve que pagar mi crédito universitario, súper normal. Y lo pagué entero, hice una fiesta cuando terminé de pagarlo. Entonces yo creo que transmitir eso... y tuve la fortuna de trabajar 11 años en banco. Entonces uno aprende también a visualizar, a visibilizar otras cosas en los clientes. Y eso me ha permitido en el fondo hoy día desarrollarme y poder apoyar a muchas personas y a empresas a que logren también sus objetivos. Todos sus sueños, que yo digo los sueños, se pueden cumplir. Muchas gracias por tu experiencia y por compartirlo. Que estés muy bien, Alejandra. Encantada, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. A ti, hasta luego, chao. No lo pedís tanto. Sí, se escucha súper bien, allá estaba... La música, pide la música. Hoy, a continuación, luego de esta tremenda conversación que tuvimos con Ale, tu coach financiero, deseando que hayan podido poner la atención y lleven en práctica todos estos tips, puedan anotar sus gastos diarios. Pero bueno, ya, terminando con el tema, queremos dejarlos con Aguacero de la Fantástica, que nos encanta muchísimo con Vero. Ire Pelusa, venezolana, la chica tremenda, así que para que la disfruten. Yo ya tengo el cielo y lo quiero para mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Yo estoy en el convento, santo tanto siendo. A mí me gusta la vida como la viví. El almuerzo pa' la cena y tu boca pa' repetir. Viniendo de mí te encontré por ahí. Esos luceritos se convierten en mi malla. Siento que me atrapa, pero dentro de mi playa. Cada vez me hundo, pero me gusta con ganas. En esta frontera no se ve ninguna raya. Esos luceritos se convierten en mi malla. Siento que me atrapa, pero dentro de mi playa. Cada vez me hundo, pero me gusta con ganas. En esta frontera no se ve ninguna raya. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. La vida nos hizo candela y bueno. Comé si no eran maduras. De ahí la madera, la maña de ver las palmeras contando las olas una por una. No tenemos fresco en el coco. Hacemos que suene más que el monono, monono. No tenemos fresco en el coco. El tiempo nos dio la razón y nosotros se la devolvimos. Hay que reconocer que no somos los únicos dueños del circo. El show continúa y la luna se ve más bonita a la una. Tuna que tuna, voy con mi katana cortando tus dudas gitanas. Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo en ti. Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí. Demasiado sincero, siento ser así. Cero cerquita de ti, lo malo y lo bueno lo veo venir. En tema, acá nos dejaban las chicas, acá esta chica venezolana, me encanta. Y bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo del programa de hoy, que fue dedicado a la educación, educación financiera, sexual y ambiental. Tres tipos de educaciones que yo creo hacen falta implementar en la sociedad y que es importante fomentarle a la gente cómo actuar de forma más responsable, tanto con nuestro dinero, con nuestro entorno natural y también con nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Hoy día fue un capítulo diferente porque estamos estrenando este nuevo espacio dedicado a mujeres actuales, a nosotras, a Valentina, a Verónica, a Macarena, que les vamos a seguir trayendo estos temas bien interesantes que nos involucran como mujeres, como compañeras, como hijas, como hermanas, y a todos y a todas quienes son parte ya de Cordillera Hoy, ¿cierto, chicas? Así es un gusto traerles siempre temas que puedan servir de herramientas para el desarrollo de una vida plena. Así es, y ya nos vamos despidiendo de este gran capítulo que fue hoy, 6 de febrero, acá en Cordillera Hoy, y los dejamos con una entrevista que realizó nuestro compañero Luis con respecto de la cultura de acá de la comuna de Puente Alto. Nosotros nos despedimos y recuerden, déjenos sus mensajes, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @cordillerahoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes a todos los auditores de Cordillera Hoy, nuestra nueva entrega, donde vamos a hablar un poco de educación y cultura. Vamos a tener de invitada a Catalina Lazo, directora del proyecto Casa Boceto, que va a empezar a hacer un trabajo acá en el territorio, junto con los amigos de Café y Jerez, donde ella nos va a mostrar un poco qué consiste. Ella tiene un proyecto bien interesante de educación artística y una galería itinerante. Así que vamos a escuchar antes que nos quiere decir. Pero antes vamos a ir con un poco de música. Y vamos a partir el día de hoy con un clásico. Y este es un clásico de la música nacional de la época de los 80, del grupo La Banda del Pequeño Vicio. Y esto es Dime qué es lo que sientes. Soy Luis Eduardo Muñoz, Dardo, y nos encontramos en el próximo bloque. y como avisaba antes de este tema clásico de lo más del pequeño vicio, en el que lo reciente de su álbum El Juicio Final, estamos con Caterina Lazo, directora del proyecto Casa Boceto, que es una interesante iniciativa, la cual mezcla una suerte de galería itinerante y hoy día también cuenta con una apuesta por la educación artística. Hola Caterina, ¿cómo estás? Hola Luis, aquí estoy muy bien, muy contenta de que se me haya convocado a esta entrevista. Cuéntanos un poco de qué consiste el proyecto Galería Boceto, Caterina. Ya, mira, te voy a contar. Bueno, esto nace con la idea de promover las artes visuales de manera itinerante, ¿cierto? Que vamos a viajar, para que nuevos artistas se den a conocer y muestren su trabajo. ¿Ya? Eso es como lo más importante con respecto a la academia. Y aparte de eso, estamos creando una academia, una escuela de las artes, ¿ya? Donde vamos a trabajar con el tema de la pintura, el ballet, de la fotografía. Y así vamos a ir avanzando durante estos meses, cosa de llegar a muchas más áreas del arte. Caterina, tu vínculo con el tema del arte, ¿tú provienes del mundo de la educación? Claro, aquí lo importante es que, bueno, yo estaba relacionado mucho con la educación. Cuéntanos de ese tema, el tema de hoy en específico de este programa tiene que ver con la educación. ¿Qué tipo de educación es la que tú has estado vinculada? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cuáles son los focos que habría a los cuales hay que ponerle más énfasis según tú a la educación hoy por hoy? Mira, la educación de la que yo te voy a hablar es la educación con respecto al arte, ¿ya? En todas las gamas se da el tema este de que el arte a lo mejor es inalcanzable, o de que el arte se lo enseñan de una manera estricta, como pasa en el ballet, ¿ya? Lo más importante que quiere Galería Boceto, ¿cierto? Casa Boceto, es que tú integres a la persona, que tú integres al estudiante, que se sienta acogido, que se sienta que lo entiende, que si a lo mejor he visto por primera vez está cumpliendo su sueño con respecto a pintar con óleo y él siente que es inseguro o insegura. ¿Qué necesito yo como escuela? Que mi tallerista, que mi profesor, que entregue las herramientas para que él adquiera esa seguridad a través de la pintura. ¿Y eso cómo se hace? Generando un vínculo con las emociones. ¿Ya? Que esa persona se sienta acogida, que se sienta escuchada. Eso tiene que ver en todas las gamas también de la educación. Cuando es una educación muy, muy de pizarra, ponte tú, muy de lo teórico, el alumno, ¿qué le pasa? Quiere despertar, se quiere ir. No se siente escuchado, no se siente acompañado. La idea es aquí, que ya sea niños, adultos y personas adulto mayor se sientan escuchados, se sientan acogidos y puedan lograr sus sueños. Desde ese punto de vista, Caterina, ¿cómo ves tú el tema de la integración de personas que tengan algún tipo de condición distinta, el espectro autista, o algún problema de estos que se dicen que están vinculados al aprendizaje? Desde mi punto de vista, yo creo que no tienen que ver con problemas de las personas, sino que con problemas del sistema educativo, de cómo lo acoge, cómo lo integra. Mira, hoy en día se está generando mucho vínculo de integración, pero es como que tú vas a un establecimiento y dices, mucho aquí integramos a tu hijo, o aquí integramos a las personas, pero tú entras a ese lugar y no hay ningún sistema de integración. ¿Ya? Aquí en Galería Casa Boceto lo que quiere es que si hay una persona o un niño que tiene algún trastorno o alguna condición diferente, ¿cierto? A través de la pintura, de la danza, de la música, de las fotos, esa persona puede fluir libremente, porque aquí no va a haber nadie que le ponga límite a su creatividad. Uno va a ir de acuerdo a lo que esa persona puede entregar. si yo me doy cuenta que este niño le cuesta relacionarse con el otro o le cuesta que haya alguien muy cerca, se le dará su espacio, se le pondrá la música, se le pedirá que a través de sus emociones proyecte en un boceto, si es para un boceto o haga una pintura y ahí demuestre lo que siente. Ese niño o ese adulto, por más que tenga una condición diferente, se va a sentir acogido y acompañado. Y esa familia también va a buscar un lugar en el cual integre realmente a su hijo o a ese adulto. Qué interesante. ¿Y eso también se da en el caso de la itinerancia? ¿Cómo nace esto de la itinerancia cultural de Casa Boceto? Mira, con el tema de la itinerancia, que serían las exposiciones, se le da el lugar a cualquier persona, ¿ya? Lo más importante es que tú cumplas tus sueños. No importa la condición que tengas, no importa el estrato social que tengas, lo que busca la galería Boceto es que tú muestres tu magia, es que tú muestres tu amor por el arte, ¿ya? Eso es lo importante para nosotros, así que no importa la condición de la persona. O sea, bajo ese punto de vista, estaríamos viendo como esta educación artística como una especie de sanación. Sí, como una especie de arte terapia, se podría decir. Perfecto. ¿Hay alguna otra experiencia que tú conozcas que tenga esa característica? ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Cómo llega esta iniciativa? ¿Cómo nace de ti y tu entorno? Cuéntame un poco más de cómo nace y cómo nace tu experiencia. ¿Desde la educación viene y de dónde viene? Mira, yo he trabajado mucho tiempo en colegios, ¿ya? Donde he trabajado haciendo clases y me he dado cuenta que no existe eso, ¿ya? No existe esa verdadera integración, no existe este amor por enseñar y que el estudiante aprenda con amor. No, aquí siempre se tiene que llegar a una meta, siempre se tiene que cumplir tal propósito y se tiene que hacer en el tiempo que el establecimiento pide. Ya realmente no observan al estudiante, realmente no lo miran, no lo palpan, no lo conocen. Entonces por eso surgió en mí. Desde niña yo estaba relacionada con el tema de la danza, de la pintura, y desde niña me di cuenta que cuando yo iba a las clases no había esa cercanía con el profesor. Ya, yo me sentía, en muchos momentos me sentí incómoda, porque sentí que no me entendía o que se me exigía demasiado y yo quizás no podía llegar a eso. Pero, y por eso yo decidí hacer algo distinto, en el cual sí se entiende una persona, en el cual a lo mejor no voy a llegar a ser el mejor pintor o la mejor bailarina, pero con tal de que yo lo sienta y que yo traspase eso que a lo mejor en algún momento pensé que era inalcanzable, ya voy a ser el mejor. Y eso es lo que yo quiero lograr. Eso es lo que yo quiero hacer. Con respecto al tema de los cursos que tú estás impartiendo, ¿quiénes son los que lo desarrollan? ¿Cómo busca el perfil de los docentes que comparten este ideario de trabajo? El que tú nos estabas hablando, cuéntanos un poco acerca de ello, en qué consiste cada taller, cuáles serían los módulos, cómo cuéntale a la gente cómo fue que se interese en participar de los talleres de Casa Boceto. Ya, mira, te cuento. El perfil de nuestro tallerista es el perfil muy parecido a lo que yo quiero, en el sentido de que sean personas íntegres, que sean personas sencillas, ¿ya? A mí no me sirve un tallerista que tenga muchos títulos si realmente no va a tener la contención emocional hacia ese estudiante, o no va a tener el amor por lo que hace, ¿ya? Yo busco talleristas en el cual ellos sientan esa sensibilidad del estudiante, en el cual las clases no son teóricas mirando una pizarra o escuchando netamente al profesor, sino que son clases en las cuales se conversa, en la cual hablamos del día a día, y a través de esa experiencia vamos sacando y vamos haciendo coreografías, vamos haciendo pinturas o el mismo tema de la fotografía. Ya toda la gente que yo tengo son personas sencillas, son personas humanas, son personas que sienten y aman lo que hacen. Perfecto, dime, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde nace esta iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Hace cuánto tiempo que están en esto? Mira, nosotros somos una galería que está recién comenzando y una escuela que también está recién comenzando. Nos encontramos en Galvarino Dañazo, 1628, comuna de Providencia. Ahí queda justo entre Antonio Vara. Antonio Vara con Galvarino Gallardo. Perfecto. Y en el caso de esta posibilidad de itinerancia hacia la provincia cordillera y el vínculo con Café Yareti, ¿sería factible también traspasar esos talleres al espacio donde se está trabajando acá? Porque ese proyecto de Café Yareti está trabajando con algunos talleres de apreciación cinematográfica, de talleres de teatro, que se van complementando un poco con la idea que tú nos estás contando. Sí, a mí me parece estupendo que se pueda generar muebles con esta cafetería, porque es una cafetería diferente. Es una cafetería que quiere llegar no solamente a servirte un café o a servirte un pastel, no, que tú estés sirviéndote algo de manera tranquila y aparte esperarte ahí. Entonces, ¿qué mejor que nuestra galería, por ejemplo, itinerante, que tenga un espacio en el cual esas personas en ese lugar puedan degustar visualmente el arte? Aparte, yo podré compartir mis talleres o que mis talleristas vayan ahí a la cafetería. Y así se puede integrar a más comunas y a más personas poder llegar con este proyecto. Caterina, el tema actualmente están ubicados, ¿cómo podríamos hacer que la gente de acá de la provincia de Cordillera, cuéntanos un poco cuáles son los costos, en qué consiste, en qué consisten los módulos de trabajo, para que la gente se motive y participe del proyecto Casa Bocetos? Mira, nosotros estamos haciendo todo a través de las redes sociales y también a través de mi contacto, ¿ya? A través del Instagram. Si quieres te lo dejo. Danos toda la información necesaria para nuestro auditorio al aire. Sí, sería Galería Casa Bosteto. Ese sería el Instagram. El correo es galeriacasabosteto@gmail.com. Y mi contacto es +569 510-5301. La idea es que me contacten, que me llamen. Yo siempre estoy disponible, siempre me doy el tiempo para responder. Ya ahora estamos con un 10% de descuento en lo que es la mensualidad. Ya para las personas que se inscriban ahora en febrero, porque partimos en marzo. Y la idea es que también con Cafetería Yareti podamos generar ese vínculo y que también la gente que asista ahí a la cafetería se le pueda dar también la recomendación, ¿cierto?, a Galería Casa Bocetos. Caterina, yo creo que para ir cerrando un poco esta entrevista con este interesante proyecto, ¿cuál sería la reflexión que haces tú en relación a la necesidad de la educación artística dentro de los planes curriculares hoy por hoy, como esa herramienta de sanación que planteamos hace poco rato atrás? Mira, ahora siento con todo este tema de la pandemia, siento salió mucho el tema de dar contención emocional en los colegios. Hay colegios que sí lo hacen y hay otros colegios que no. Y a través del arte es una manera de contención emocional muy grande, no solamente hacia el estudiante, sino también hacia el docente. El docente es el que tiene que estar en armonía con sus emociones, porque no sirve que un docente esté desequilibrado emocionalmente y tenga que hacerle un taller de contención emocional a un niño si ni siquiera él puede contener sus emociones. Lo ideal es aquí que a través del arte, ¿cierto?, llegue hacia los docentes y también hacia el estudiante. Ya eso tiene que ser, ahí también nos vamos a la idea de integración. El colegio tiene que integrar, o la educación tiene que integrar a todos los actores, no solamente preocuparse del estudiante, porque el estudiante va a aprender lo que le enseñe el docente. Entonces, yo lo que yo podría aportar acá es que esto de la integración emocional, el equilibrio emocional pasa desde el docente, el estudiante y ojalá todos los agentes que participen en la educación, ya sea apoderado, ya sea personal del aseo. Esa es la idea. O sea, desde ese punto de vista, las comunidades educativas hoy día están pasando por un tema fragmentario en cuanto a la exigencia y en cuanto a lo que se dice que hacen y con lo que realmente hacen, ¿no? Exacto. Sí, porque dicen que hacen una cosa, pero al final, con tanto los tiempos que tú tienes que cumplir, ¿qué pasa por alto? Por eso hay tanta demanda de licencias médicas de los docentes. Porque hay muchos que no hubo contenciones. Y eso es muy reiterado, porque no sé, en tu experiencia laboral, donde eso se ve con mucha frecuencia. Sí, mucho, mucho. Después de la pandemia sucedió mucho el tema de las licencias médicas. ¿Por qué? Porque el ministerio solicita haciendo una contención emocional hacia el estudiante. Pero si no contengo a mi docente, ¿cómo le voy a enseñar a ese niño una verdadera contención? No puedo. Entonces, tiene que ir más allá. Tiene que llegar que no sea solo ser estudiante, sino que el director o el empleador de ese lugar tiene que también invertir en lo que son los docentes, los funcionarios de ese lugar. ¿Tiene sentido que existe política pública del Ministerio de Educación que fomente esta iniciativa o no está contemplado directamente en los objetivos del Ministerio? Sí, está contemplado, ¿ya? La idea es que se contenga al estudiante y también al docente. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría se preocupa solo del estudiante y no del docente, y eso lo deja pasar, ¿ya? Por eso que ahí viene el otro problema, que son las ausencias, las licencias médicas de los docentes, que se ven sobrepasados. Desde ese punto de vista, entonces, acá hay un tema donde se está poniendo el foco en el alumno, pero sin poner el énfasis en el docente, que es el que termina siendo el mayor afectado de esta falta de red de contención. Exacto, necesita que los colegios, ¿cierto?, hagan un espacio para ese docente. Le den un espacio en el cual se le hagan talleres de contención, en el cual se sientan escuchados. A lo mejor tuvieron una semana muy estresante con los niños, ¿cierto?, tratando de contenerlos, y ellos llegó el día bien y colapsaron. Necesitan expresar eso, necesita que alguien los guíe. Esa sería la invitación que podríamos hacerle. Yo sé que hay establecimientos ocasionales que sí lo hacen, pero son muy pocos. Pero invitar al resto a que sí lo haga, de que se den ese tiempo, porque así van a tener menos guasas de docentes. Claro, porque supuestamente existe una subvención de la Escuela Provincial, la SEP, que supuestamente es para motivar y para que las comunidades educativas accedan a mejores estándares y paradojalmente de los cursos que se hacen o que se pagan vía SEP son un limbo, son un misterio, uno de los grandes fondos negros de la educación hoy día en Chile. ¿Dónde y qué se hace con esa plata SEP? Claro, si hay establecimientos que sí cumplen, que sí ocupan los fondos debidamente, o a lo mejor se enfocan en otros tipos de ¿cómo se llaman estas? como cursos para los profesores, ¿cierto? Se enfocan en otras cosas, como que tengan más conocimiento de ciertas áreas. Pero yo invito a que sean más conscientes y que inviertan en apoyo socioemocional a ciertos centros. Perfecto, repitamos con nuestros auditores tu coordenada nuevamente, ¿no? Tus redes sociales, y tu teléfono y tu correo para que puedan vincularse contigo y seguir avanzando en esta iniciativa que desde lo personal me parece bastante interesante, me parece que toma y toca algunos espacios vacíos que está dejando el tema de la educación hoy en Chile. Porque si te exigen contención, es imposible hacer la contención si a ti nadie te contiene. Exacto. Entonces, acá te voy a dejar los contactos. Mira, ¿no? Estamos ubicados en Galvarino Gallardo, 1628. Esto queda cerca de Antonio Varas. Antonio Varas con Galvarino Gallardo, a como 5 cuadras del metro Manuel Montt. Nuestro Instagram es Galería Casa Boceto, nuestro correo es galeriacasaboceto@gmail.com y nuestro contacto es +569 6510-5301. Ha sido bastante interesante conversar contigo esta tarde, Caterina. ¿Algún tema musical con el que te gustaría terminar esta entrevista el día de hoy? Sí, para mí también fue un gusto que me hayan invitado, poder darme a conocer y que llegue más gente a nuestra escuela y nuevos artistas a nuestra galería. ¿Ya? ¿Algún tema? Podría ser un tema de Say No More. Say No More, mira que sorprendente. Entonces vamos a terminar esta entrevista contigo con un clásico del gran Mike Patton, y esto es Evidence. Esto, por mi parte, me despido, soy Luis Eduardo Muñoz Ortiz Dardo, y esto es Cordillera Hoy. Un abrazo fraterno y vamos a seguir juntando un poco en el próximo bloque esta interacción entre Café Yareti y Galería Boceto en este vínculo de la educación creativa, de la educación cultural, de esta educación emocional que es tan necesaria hoy por hoy en tiempos donde todo se vuelve gris, donde todo es un tanto inestable y donde todo provoca cierta angustia al día a día. Así que un abrazo, Caterina, gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que esté muy bien.